Hola, ¿qué tal? Pues nada, amigos, ya sabéis, soy Premium CM en Twitter y bueno, me llamo Miguel Ángel. Estoy pensando comenzar a grabar estos podcasts contando un poco pues lo que es mi mundo tecnológico, lo que vivo todos los días y bueno, contaros que está tardando un poco decepcionado porque compré un MacBook Pro justo después de la conferencia de desarrolladores que del mes pasado y nada. Dicho por Apple, todos tenemos derecho a la actualización gratuita de Mountain Lion. Y bueno, pues mi gozo en un pozo, porque hoy cuando he llegado a casa, después de trabajar, sabía que había salido Mountain Lion, que la gente lo estaba instalando, comprando y que todo iba de maravilla. Pero, como digo, mi gozo en un pozo porque cuando he ido a canjear el código, digamos, o sea, me meto en la página de Apple, tengo que meter mis datos, el número de serie de mi MacBook nuevo y aunque me lo valida y todo bien, me dice que recibiré en mi mail pues un código para poder descargarme la copia de Mountain Lion y el código no llega. He estado esperando pacientemente durante una hora, hora y media y nada, finalmente he tenido que llamar a Apple mediante el Apple Care que tengo y lo que me dicen que nada, que el servicio está colapsado, que ellos no saben nada más y que la única información que tienen por parte de Apple, de sus superiores, es que pueden tardar hasta 72 horas, que espere pacientemente, que lo sienten mucho, pero bueno, que espere, que espere, que espere y que bueno, que si pasado las 72 horas no recibo ese correo, pues que le vuelva a llamar con el número de caso y demás. Le he explicado a la chica que me ha atendido, eso sí, muy amable, que bueno, que es una faena, que la gente que llegue de nuevas y que lo pague si lo pueda comprar, pero yo que aún teniendo derecho a ello, que porque no puedo tenerlo, que nada, que lo siente mucho, pero que el servicio está colapsado y le he dicho que a ver si yo por probar siempre tiento, que si podía comprarlo, instalármelo como si fuese de nuevas y que después, al tener derecho a ello, con mi número de caso, con toda la información que ellos me pidan, explicándole que esto no funcionaba, que me interesaba tenerlo pronto y demás, que si después me devolvían a mi cuenta de Apple los 15,99 que creo que vale. Pero me dicen que no, que son procedimientos distintos, que son sistemas distintos, que no se puede, en definitiva, que no se quieren complicar la vida. Así que nada, aquí estoy. Pues nada, esperando, leyendo por Twitter como toda la gente que sigo, como todos los amigos están instalando su Mountain Lion, dicen que va bastante bien, que va bastante rápido. Y bueno, pues yo esperaré, no sé si horas, días, pero espero tener bastante antes de esas 72 horas mi Mountain Lion montado en el nuevo MacBook Pro que compré. Y nada, ya os digo, está. Mi primer podcast, en el fondo, un poco de queja. Espero que los demás no sean tanto así, porque la verdad es que estoy bastante contento con los dispositivos de Apple que tengo, pero no de negaros que me siento un poco frustrado, porque como que es la primera en la frente. Pero bueno, que ya está, que no pasa nada, seremos pacientes, ejercitaremos la paciencia, que no es mala cosa, y bueno. Pues nada, ya seguiré grabando otros días, espero. La verdad es que no. Siempre he tenido ganas de grabar un podcast. No sé si lo que yo cuento a la gente le interesa. Pero bueno, creo que sí podré aportar algo y si alguien me escucha y le gusta, pues ya me lo dirá. Y si no, pues nada. Otra cosa que sí he estado leyendo, gente que ha preguntado, no sé si la gente ya se está descargando esto y demás, ya se ha dado cuenta. Pero la gente decía que si se compraban un nuevo MacBook. Y que cuánta licencia tendría para poder instalar. Que si se compraba un nuevo ordenador y ya tenía varios Macs en su casa, que si lo podría canjear e instalárselo en todos. La respuesta es que no, porque Apple, cuando te solicita en el procedimiento para canjear el tema este del sistema operativo, te pide tus datos y cuando te pregunta derecho a cuántas copias tiene, ahí no puedes poner nada, y luego te pide el número de serie del MacBook o del ordenador, ¿no? que te has comprado, con lo cual ellos lo que sí validan es que el número de serie de ese ordenador, la venta se ha producido posteriormente a la fecha de la conferencia. No sé yo hasta qué punto, porque yo sí lo compré a través de la Apple Store online, con lo cual esos datos ellos me los han vendido directamente y los pueden controlar. Yo no sé si comprado en otro comercio, tipo Corte Inglés o la Fnac o lo que sea, Sí, ahí ellos pueden validar eso, el número de serie, porque realmente no sé hasta qué punto encontronan el día de la venta. Sería cuestión de probar. Yo ya digo, comprando directamente en Apple, a través del Apple Store Online, no se puede. Porque ya os digo que pide el número de serie. En cualquier caso, ya os digo que ni por unas ni por otras. Yo todo lo he hecho bien, pero Apple no funciona. Así que nada, seremos pacientes, como digo. Y bueno, ya grabaré otros días. Muchas gracias por escucharme. Espero que si alguien me escucha, que me ponga algún comentario en Spreaker o donde sea. Y que eso me anime a seguir grabando. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por escucharme y hasta otra. Chao.